Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Decenas de palestinos mueren en nuevos ataques israelíes al expirar la tregua de una semana en Gaza. Esta nota de Democracy Now. Decenas de palestinos han muerto después de que Israel reanudara el bombardeo contra la franja de Gaza y pusiera fin a una pausa de una semana que se acordó para facilitar el intercambio de rehenes retenidos en Gaza por prisioneros palestinos encarcelados en Israel. La organización Hamas respondió disparando una serie de cohetes hacia el sur de Israel y la ONU advierte que la reanudación de los ataques pone en riesgo miles de vidas inocentes. Desde el 7 de octubre, los bombardeos israelíes han causado la muerte de más de 15.000 palestinos, incluidos 6.100 niños y niñas. Israel ha ampliado su campaña militar para atacar zonas del sur de Gaza, donde aviones israelíes han estado arrojando panfletos en los que se advierte a la población sobre la necesidad de evacuar las áreas cercanas a Jan Yunis, debido a que esa ciudad se ha convertido en, cito, una zona peligrosa de combate, dicen. Anteriormente, Israel obligó a cientos de miles de personas a abandonar el norte de la franja de Gaza y dirigirse hacia el sur del enclave palestino. Horas antes de que expirara la tregua, los residentes de Jan Yunis buscaron entre los escombros de sus antiguas viviendas los objetos personales que pudieran rescatar. Y esto es lo que dijo Dalal Massoud, y cito, dijo, el fin de la calma hoy es como nuestra ejecución. Nos dicen que hoy es el último día del alto al fuego y que disponemos de 24 horas antes de tener que volver a refugiarnos en escuelas y enfrentar la penosa realidad de vivir sin agua, electricidad o un refugio adecuado. Queremos una tregua completa, no recibir anuncios diarios de un alto al fuego que luego se incumple. Esta nota de Democracy Now. Y prisioneros palestinos liberados afirman haber sufrido torturas y violaciones en las cárceles israelíes. Esta nota de Democracy Now. El nuevo ataque israelí contra Gaza se produjo después de que Israel y Hamas completaran un séptimo intercambio de rehenes y prisioneros. Hamas liberó el jueves a 8 israelíes que habían tomado como rehenes, mientras que Israel liberó a 30 prisioneros palestinos que estaban recluidos en cárceles israelíes. El gobierno de Israel estima que Hamas aún retiene a 137 rehenes que secuestró, dicen, durante el ataque que llevó a cabo el 7 de octubre. Los prisioneros palestinos que fueron liberados denuncian haber sufrido torturas y agresiones sexuales. Como dice Ramzi Abbasi, cito, dice, la situación en las cárceles israelíes es devastadora. Se maltrata a los presos, los golpean constantemente, los agreden sexualmente, los violan. No estoy exagerando, están violando a los prisioneros. Uno de los tres estudiantes palestinos que fue baleado en la ciudad de, en el estado de Vermont, podría quedar paralizado del pecho para abajo. Tiene lo que llaman una lesión espinal incompleta, lo que significa que puede sentir, pero no puede mover las áreas que actualmente están paralizadas, dijo su madre, Elizabeth Price. Él entrará en rehabilitación intensiva a finales de esta semana y esperamos que eso ayude con su pronóstico, agregó. La familia ha organizado un GoFundMe para ayudar a los gastos médicos de Awartani. La familia está comprometida con su recuperación y mantiene la esperanza a pesar del grave pronóstico, dijeron en un comunicado en la página de recaudación de fondos. Awartani, sus dos viejos amigos de Cisjordania, ocupada por Israel, Kinan Adalhamid de Haverford College y Tassim Ali Ahmad de Trinity College salieron a caminar el sábado en Burlington, charlando como lo hacían a menudo en inglés y árabe cuando fueron atacados. Según testimonios, dos de ellos llevaban kefillas palestinos, unos pañuelos que se han convertido en un símbolo de la solidaridad palestina. Awartani y Abdalhamid son ciudadanos estadounidenses y Ali Ahmad es residente legal de Estados Unidos. La familia y los amigos de Awartani lo describen como un joven amable, gentil y brillante, con un enorme potencial. Un palestino irlandés estadounidense que creció en Cisjordania, habla 7 idiomas y es profesor asistente en la Universidad de Brown, donde estudia matemáticas y arqueología. Tras el suceso, Jason Eaton, de 48 años, fue arrestado en relación con el tiroteo. Eaton se declaró no culpable de 3 cargos de intento de asesinato en segundo grado. Las familias de las víctimas y las organizaciones de defensa están alentando a las autoridades a investigar el tiroteo contra sus hijos como un crimen de odio. Creemos que una investigación completa probablemente mostrará que nuestros hijos fueron atacados violentamente simplemente por ser palestinos, decía una declaración conjunta de las familias. La plena justicia y la rendición de cuentas son importantes y necesarias para garantizar que este tipo de ataque brutal y violento no vuelva a ocurrir. En ese mismo sentido, varios grupos de derechos civiles han pedido a los investigadores que traten el caso como un crimen de odio, ya que el ataque se produce en medio de un aumento de incidentes con prejuicios antimusulmanes y antiárabes en Estados Unidos desde la guerra entre Israel y Hamas, que se encendió el mes pasado. Además de la actual crisis en Medio Oriente, al menos 11.634 incidentes de crímenes de odio se reportaron durante el año pasado, el más alto número de la historia, de acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. La cifra real, que incluye aquellos actos no reportados por temor o desconfianza, es seguramente mucho más alta. Hasta el momento, la policía aún no ha revelado el motivo del tiroteo y afirma que es una investigación en curso. Esta es una nota de La Opinión. El asedio saque el arte, que Julio se le vea tan. Detrás el yugo es Satán, las 6 puntas por delante, las 6 puntas por delante. El ratón contra el elefante, pues el miedo lo consume. Hecho sangre su perfume, su armamento trafalario y su odio voluntario. Pa' mi pueblo que hoy asume, pa' mi pueblo que hoy asume. Quiero a Palestina libre, daje a Palestina horra. Quiero a Palestina libre, daje a Palestina horra. En la piedra contra bala, la carreta contra el tanque, un océano contra un tranque, y el gatillo que se jala, y el gatillo que se jala, perforado cual gran tala, tierra ilustre masacrada, desierto no hacer la nada. Secuaces ciegos, Palestina fue saqueada, Palestina fue saqueada, Palestina fue saqueada, Palestina fue saqueada. Quiero a Palestina libre, daje a Palestina. Palestino, ra. La policía de Arizona arresta a manifestantes y a una periodista que cubría el bloqueo de un centro de fabricación de la empresa armamentista Raytheon. Esta nota de Democracy Now! En Estados Unidos, en el estado de Arizona, 26 personas fueron arrestadas mientras bloqueaban de manera pacífica un centro de fabricación de la empresa armamentista Raytheon en la ciudad de Tucson. Los manifestantes exigían que Estados Unidos cese el suministro de armas a Israel. Una de las personas que participaban en la manifestación dijo, y cito, «Nos indigna que más de 15,000 palestinos hayan muerto en Gaza, mientras empresas como Raytheon siguen llenando sus arcas con dinero manchado de sangre». Una de las personas arrestadas fue la periodista Alisa Resnick, de la emisora de radio pública KJZZ. Resnick fue detenida por agentes de la oficina del sheriff del condado de Pima, a pesar de que llevaba un equipo de grabación y se identificó repetidas veces como periodista. Esta nota de Democracy Now! El canal estadounidense MSNBC enfrenta duras críticas por cancelar el programa, cito, The Mehdi Hassan Show. El canal enfrenta una avalancha de críticas tras anunciar que cancelará el programa The Mehdi Hassan Show. El conductor del programa es el periodista de origen británico Mehdi Hassan y es reconocido por pedir que figuras poderosas rindan cuenta por sus actos y es una de las voces musulmanas más influyentes en la televisión de los Estados Unidos. Y tras conocerse la noticia, la congresista Ilhan Omar dijo, y cito, es sumamente preocupante que la MSNBC haya cancelado su programa en medio del creciente aumento de actos de intolerancia hacia las personas musulmanas y la supresión de voces musulmanas. Y por su parte, el periodista Ryan Green expresó, y cito, el estilo de entrevistas confrontativas de Mehdi, en el que no deja que las figuras públicas se salgan con la suya, con mentiras o medias verdades, lo convirtió en un periodista célebre en el Reino Unido. La cancelación de su programa es una patética muestra de la mala situación de los medios de comunicación en Estados Unidos. El programa de Mehdi Hassan ha sido bien recibido por la audiencia al ser uno de los pocos programas de medios importantes que cuestiona la narrativa de Israel respecto a sus ataques contra Gaza. El mes pasado, Hassan entrevistó a Mark Regev, que es un asesor principal del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y le dijo, Mehdi Hassan le dijo, he visto con mis propios ojos cómo sacaban de los escombros a muchos niños y niñas. Entonces, a lo que le contestó Mark Regev, dijo, porque esas son las imágenes que jamás quiere que se vean. Eso es exactamente lo que quiero decir, Mehdi. Y Mehdi le contesta, y también porque están muertos. A lo que Mark Regev insiste, son las imágenes que jamás quiere que se vean. Mehdi Hassan contesta, pero también son personas a las que su gobierno ha matado. Lo reconoce, ¿verdad? Han matado a niñas y a niños, o lo niega. Mark Regev responde: "No, no lo reconozco, no lo reconozco y no lo reconozco. En primer lugar, no se sabe cómo murieron esas personas, esos niños". Y Mendy Hassan contesta: "Oh, sí, vaya". El planeta Tierra tiene fiebre y la conferencia climática de la ONU se centró el domingo en los efectos contagiosos sobre la salud humana. Bajo una bruma parda que envolvía Dubái, la cumbre COP28 dejó atrás 2 días de retórica grandilocuente y peticiones de unidad de líderes mundiales para pasar a cuestiones de salud, como la muerte de al menos 7 millones de personas en todo el mundo por la contaminación del aire cada año y la expansión de enfermedades como el cólera y la malaria conforme el calentamiento global. Trastoca los sistemas meteorológicos. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ya era hora de que la conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre clima celebrase su primer día de salud en su 28ª edición y que las amenazas a la salud derivadas del cambio climático eran inmediatas y presentes. Aunque la crisis climática es una crisis de salud, es un gran retraso que hayan pasado 27 COPs sin una conversación seria sobre la salud, afirmó. Sin duda, la salud es el motivo más convincente para tomar acciones climáticas. Tras 2 días de discursos de docenas de presidentes, primeros ministros, monarcas y otros mandatarios, tanto en el escenario como entre bambalinas, los participantes dirigían su atención a las duras negociaciones de los próximos 9 días para buscar más acuerdos sobre cómo limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, 2.7 Fahrenheit, desde la era preindustrial. También el domingo comenzaron las protestas en serio. En una sobre salud, un grupo simulaba reanimar una tierra inflable. Las sesiones del sábado terminaron con el anuncio de la presidencia de la cumbre que 50 compañías de gas y petróleo habían acordado alcanzar las emisiones netas de metano y poner fin a la quema rutinaria en sus operaciones para 2030. También prometieron alcanzar las 0 emisiones netas en sus operaciones para el 2050. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que las promesas hechas claramente están por debajo de lo necesario. En declaraciones el domingo, Guterres describió las reducciones de metano como un paso en la buena dirección, aunque criticó que la promesa de emisiones netas excluía el consumo de combustibles fósiles que producen la inmensa mayoría de los gases de efecto invernadero que expulsa el sector, y dijo que el anuncio no aclaraba cómo pensaban las empresas alcanzar sus objetivos. El secretario general advirtió que no debía haber espacio para anuncios meramente propagandísticos. El incremento de temperatura provocado por la quema de carbón, gas y petróleo ha empeorado las catástrofes naturales como inundaciones, olas de calor y sequía, y ha hecho que mucha gente emigre a zonas con clima más moderado, además de tener efectos negativos en la salud humana. John Kerry, el enviado climático de Estados Unidos, dijo que le resultaba increíble que hubiera tomado tanto tiempo convertir la salud en un tema central de la conversación climática. Nuestros cuerpos son ecosistemas y el mundo es un ecosistema, dijo Kerry. Si envenenan nuestra tierra y envenenan nuestra agua, y envenena nuestro aire, envenena nuestros cuerpos. Señaló que su hija Vanessa, que trabaja con Tedros, me repite a menudo que no debemos medir el progreso ante la crisis climática solo por los grados evitados, sino por las vidas salvadas. Una declaración de la COP28, respaldada por unos 120 países, recalcó el lazo entre la salud y el cambio climático. No mencionó el abandono de los combustibles fósiles que calientan el planeta, pero prometió respaldar los esfuerzos de limitar la contaminación del sector de la salud, que supone el 5% de las emisiones globales, según el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una nota de la Associated Press. Y en la inauguración de la COP28 en Dubái, la ONU advierte que estamos viviendo un colapso climático. Esta nota de Democracy Now. La Organización Meteorológica Mundial informa que es prácticamente seguro que 2023 se convertirá en el año más caluroso de la historia y advierte que aumentarán los incendios forestales, las inundaciones, el derretimiento del hielo, las olas de calor y otras condiciones climáticas extremas. Desde el principio de año, la temperatura media global de la superficie terrestre ha subido unos 1.4 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esto constituye solo una décima de grado por debajo del límite objetivo de 1.5 grados Celsius en el aumento de la temperatura global establecido en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció los hallazgos el jueves en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominado COP28, que comenzó a celebrarse en Dubái. El secretario general, Antonio Guterres, dijo, y cito, "Estamos viviendo un colapso climático en tiempo real y el impacto es devastador. Tenemos la hoja de ruta para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius y evitar las consecuencias más graves del caos climático. Pero necesitamos líderes que en esta COP28 den el pistoletazo de salida a una carrera destinada a mantener vivo ese límite de 1.5 grados. Bueno, esta nota es de Democracy Now. Y la Casa Blanca anuncia que Biden no asistirá a la reunión de COP28, al tiempo que Estados Unidos abre una nueva licitación para la extracción de petróleo y gas. Esta nota de Democracy Now. La Casa Blanca ha confirmado que el presidente Joe Biden no asistirá a la COP28 este año, pero que así que sí lo hará la vicepresidenta Kamala Harris. Esta semana, el gobierno de Biden inició una licitación para vender 3.4 millones de dólares en derechos de perforación para la extracción de petróleo y de gas. Esta es solo la primera de una serie de licitaciones que se llevarán a cabo al tiempo que se celebra la COP28. Y durante las próximas dos semanas, el Departamento del Interior de Estados Unidos venderá derechos de explotación de tierras en los estados de Wyoming, Nuevo México, Nevada, Dakota del Norte, Oklahoma y Utah. Esto se produce al tiempo que datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos muestran que el gobierno de Biden ha superado al de Trump en la producción de petróleo crudo y que la producción de Estados Unidos de crudo alcanzó un nivel récord. La organización ambientalista Centro para la Diversidad Biológica advierte que los proyectos de combustibles fósiles de Biden, del gobierno de Biden, cito, amenazan con borrar los avances en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero que se lograron a través de la Ley de Reducción de la Inflación. Esta nota de Democracy Now. Una nota de F. Los aguacates de exportación cultivados principalmente en los estados mexicanos de Michoacán y Jalisco fomentan la deforestación generalizada y vulneran a los derechos de la ciudadanía autóctona, según denunció Climate Rights International el pasado martes. En el informe, el saldo insostenible de la expansión aguacatera, deforestación, acaparamiento de agua y violencia detrás de las exportaciones de aguacates de México a Estados Unidos y otros mercados. La organización señaló que los gobiernos de ambos países no están adoptando medidas básicas para detener la devastación causada por las plantaciones de aguacates. Cualquier aguacate que proceda de México puede haber sido cultivado en terrenos deforestados ilegalmente usando agua robada, avisó el director ejecutivo de esta organización. Climate Rights International. El director ejecutivo es Brad Adams. El estudio detalla que las exportaciones de aguacates a Estados Unidos ascienden a un valor de 2.5 2.729 millones de euros anuales y las destinadas a los mercados de Europa, Canadá y Asia superan los 1.819 millones de euros en los últimos 5 años, por lo que México es el mayor productor y exportador mundial de aguacate. Según la organización, 49 de los 56 municipios de Michoacán y Jalisco con huertas de aguacate certificada para la exportación a Estados Unidos contienen tierras deforestadas. En muchos casos, la tierra ha sido despejada, provocando deliberadamente incendios forestales, lo que también constituye un delito, avisó esta organización, que aseguró que es una problemática reconocida por funcionarios de las entidades federales afectadas. La organización también denunció hechos de violencia e intimidación contra defensores ambientales, como líderes indígenas y otros pobladores de la zona, por parte de grupos de crimen organizado que tienen una fuerte presencia en la región y mantienen múltiples nexos con el sector aguacatero. Una solución sencilla, dice, consiste en que las autoridades mexicanas y estadounidenses contrasten los mapas de las huertas certificadas con imágenes de satélite para poder identificar huertas que hayan sido deforestadas recientemente y bloquearlas de la certificación para la exportación. Las empresas también podrían utilizar esta técnica y excluirlas de sus cadenas de suministro, sugirió la organización. Las políticas no destruirían a la industria del aguacate en México, dado que la mayoría de las huertas existentes no resultarían afectadas, pues están en terrenos que desde hace mucho tiempo se destinan a la agricultura, concluyó Climate Rights International. Esta es una nota de EFE. Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de respiración. Paren esa contaminación, oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama, es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer, en el camino no te debes perder, iluminación para poder ver, oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás. Pachamama, Pachamama. But Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama. Influenza cobra impulso en Estados Unidos mientras infecciones por VRS podrían estar alcanzando punto álgido. La influenza está tomando impulso mientras las infecciones por el virus respiratorio sincitial, que puede afectar a los niños y a personas de edad avanzada, podrían alcanzar su punto álgido en Estados Unidos, informaron funcionarios de salud. Sin embargo, el COVID-19 sigue causando la mayor cantidad de hospitalizaciones y muertes entre los casos de enfermedades respiratorias, alrededor de 15,000 hospitalizaciones y unas 1,000 muertes cada semana, comentó la doctora Mandy Cohen, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. La agencia también está revisando reportes de brotes de neumonía entre niños en 2 estados del país, pero Cohen señaló que no hay pruebas de que se deban a algo inusual. En cuanto a la temporada de influenza, 7 estados reportaron niveles altos de enfermedades con síntomas parecidos a los de la influenza a principios de noviembre, en un nuevo reporte de la CDC publicado el viernes. La agencia dijo que ya había casos en 11 estados, la mayoría en el sur y suroeste del país. En el último mes, las infecciones por el virus respiratorio sincitial, VRS, aumentaron considerablemente en algunas partes de la nación. Casi llenaron las salas de emergencia de los hospitales de Georgia, Texas y otras entidades, pero creemos que estamos cerca del punto máximo de la temporada de VRS, o lo estaremos en la próxima semana más o menos, dijo Cohen. El VRS causa a menudo síntomas parecidos a los de una gripe, pero puede ser peligroso para los infantes y personas de edad avanzada. Cohen fue cuestionada sobre los casos de neumonía en niños que se han reportado en Massachusetts y en el condado de Warren, Ohio, cerca de Cincinnati. Hay varias causas posibles de la infección pulmonar y se puede tratar de una complicación del COVID-19, la influenza o el VRS. En Ohio, funcionarios de salud han reportado 145 casos desde agosto y la mayoría de los niños se recuperaron en casa. Las enfermedades fueron causadas por una variedad de virus y bacterias comunes, de acuerdo con los funcionarios. En tanto, funcionarios de salud de Massachusetts dijeron que se ha registrado un ligero aumento de neumonía en niños, pero que corresponde con la temporada. China recientemente reportó un repunte de enfermedades respiratorias que los funcionarios de salud atribuyeron a la influenza y otras causas normales. Esta es una nota de la Associated Press. Migrantes quedan varados en el río Bravo de México y Estados Unidos con temperaturas de 2 grados. En Ciudad Juárez, los primeros frentes fríos de la temporada azotan a los migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, donde cientos de indocumentados llevan días varados entre el río Bravo y la cerca de Navajas con temperaturas mínimas de hasta 2 grados. Un centenar de migrantes, incluyendo niños y mujeres, pernoctan a la altura de la puerta fronteriza 36, frente a la barricada de alambre de navajas que ha colocado Texas, donde soportan temperaturas cercanas al punto de congelación, mientras esperan llegar hasta el muro para que Estados Unidos procese sus casos. Desde el pasado jueves, un frente frío ingresa a México. Pequeños grupos de migrantes siguen llegando hasta este punto, donde tienen que cruzar el río Bravo y esperar por días a la intemperie sin agua ni alimentos hasta que les permitan entrar. Visitadores de la organización Plan Internacional México, que acudieron a tomar sus testimonios, señalaron que el 60% de estas personas vienen huyendo de la inseguridad en sus países, pero encuentran más violencia ejercida por autoridades en México y por las políticas antimigrantes en Texas. Sofía Carvajal, visitadora de dicha organización humanitaria, expresó a EFE que es muy cruel que aún con niños no les permitan entrar a territorio estadounidense. Llevan 2 días aquí esperando cruzar. Hay niños, niñas, adolescentes y están en estas condiciones extremas con temperaturas muy bajas de hasta 2 o 3 grados, cuestionó. La activista opina que la selección de personas que recibe Estados Unidos es muy arbitraria y que ellos mismos no entienden cuál es el criterio. Para nosotros esto es una crisis humanitaria que no debería estar pasando, no debería estar siendo tratada así la gente. Del lado mexicano estamos tratando de hacer lo posible por apoyar, dijo la integrante de Plan Internacional México. Arturo Estrada, oficial de monitoreo y evaluación de Plan Internacional México, mencionó que es muy cuestionable la violencia que se ejerce contra estas personas que quedan varadas por días en una franja de unos 4 metros entre la barrera de alambre de navajas y las aguas frías y contaminadas del Bravo en Juárez. Se cree que la crisis humanitaria sigue siendo por temas de buscar mejores oportunidades de vida, mejor economía, y no. Es un tema de violencia. Bases de datos de la organización nos permiten afirmar que la crisis es generada por violencia. Más del 60% de la población afirma que está huyendo de la violencia y no nada más por comida o por un mejor futuro, detalló el activista. El defensor también cuestionó el funcionamiento de la aplicación CBP-1, la principal herramienta con la que Estados Unidos promete procesar las citas migratorias. No se entiende cómo algunos encuentran su cita de refugio rápido y hay otros que tardan meses o nunca la tienen. Es un proceso de aletargamiento y de cansancio de los procesos migratorios, manifestó. Ciudad Juárez es uno de los puntos focales del flujo migratorio sin precedentes de México y Centroamérica, como ha advertido antes la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que a inicios de noviembre señaló un incremento anual de más del 60% de la migración irregular que atraviesa territorio mexicano en 2023. Esta es una nota de la agencia EFE. Bukele coloca a su secretaria personal como jefa de gobierno para presentarse a la reelección en El Salvador. Nayib Bukele se centrará en los próximos meses en una campaña electoral prohibida por la Constitución Política de El Salvador. El popular y polémico presidente obtuvo el pasado jueves en el Parlamento el permiso que le da vía libre para ausentarse 6 meses del cargo y comenzar la carrera por su reelección. La petición fue aprobada sin rechistar por 67 de los 84 diputados. La aspiración reeleccionista de Bukele dio rienda suelta en septiembre de 2021 cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó el criterio en contra de la reelección inmediata en El Salvador. Se trató de un movimiento político similar al que usaron Juan Orlando Hernández en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua para perpetuarse en el poder. Fiel al presidente que la impuso, la Corte Suprema de Justicia reinterpretó la ley fundamental salvadoreña que prohíbe en al menos 5 artículos la reelección inmediata. Bukele ha ignorado los múltiples llamados a respetar lo que dice la máxima ley de su país y se ha lanzado a esta carrera reeleccionista en uno de sus mejores momentos de popularidad. bajo el polémico régimen de sección que ha desarticulado la violencia de las pandillas y le ha generado una opinión favorable entre los salvadoreños, a pesar de que las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en las prisiones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración. La licencia obtenida por Bukele ha sido el último requisito para que el presidente compita por un segundo mandato en los comicios del próximo 4 de febrero. No solo la justicia y las encuestas juegan a favor del mandatario, también lo hace una oposición lastrada por casos de corrupción y con poco arrastre ciudadano. Los infames hechos consumados ayer por el jueves 30 de noviembre constituyen un triple fraude constitucional. Los hechores han simulado el cumplimiento formal de normas constitucionales mientras violaban otras que prohíben la reelección, el abandono del cargo presidencial y las que regulan el nombramiento y la función de los designados presidenciales, sostuvo el movimiento civil Sumar en un comunicado. A Bukele lo acompañará su vicepresidente Félix Ulloa, que también buscará su reelección. El presidente debía, según la Constitución, presentar una terna que sustituya a ambos durante la campaña, pero solo propuso a una persona, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, su secretaria privada y escudera de sus actividades financieras. Ella no es una política, es la custodia de los negocios del presidente, dice a El País Ricardo Baquerano, uno de los periodistas de investigación más destacados en El Salvador. Claudia Juana trabajó primero en el área contable y después en el área financiera de Overmet, la empresa de publicidad de la familia Bukele. Una vez que Nayib lanzó su carrera política, ella fue la encargada de las finanzas de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, donde Nayib fue alcalde por primera vez en 2015. Luego asumió la alcaldía de San Salvador, la capital donde ella se convirtió en tesorera, y ya estando Nayib en la presidencia de la República, se convirtió en la directora financiera de presidencia. Baquerano también señala que Rodríguez Guevara fue secretaria de finanzas del partido Nuevas Ideas. Es el partido del presidente y este ha sido un partido que no ha transparentado absolutamente nada, a pesar de que la ley ordena transparencia en el origen de su financiamiento, agrega el periodista. La presidenta interina de El Salvador ocupa múltiples cargos, entre ellos la presidencia de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales, DOM. La DOM es una institución que se creó hace 2 años para derivar hacia Rodríguez Guevara todo el dinero que anteriormente se entregaba a los municipios desde el presupuesto general de la nación. Estamos hablando de que este año la DOM debería tener alrededor de $680 millones como mínimo para hacer sus trabajos, pero también está cerrada al escrutinio ciudadano. En resumen, a quien ha puesto ahí es a una persona a la que siempre ha puesto donde está el dinero, afirma Baquerano. El periodista resalta que en 2020 la Fiscalía General recibió 12 informes de la Comisión Anticorrupción sobre el uso irregular de más de $150 millones de fondos utilizados bajo la sombrilla de la emergencia por la pandemia. A pesar de las críticas, los diputados aprobaron el interinato de Rodríguez de Guevara, quien se convertirá en la primera mujer en ocupar a la presidencia de El Salvador. Elígese como designada por el presidente de la República para el actual periodo presidencial que concluye el 31 de mayo del año 2024 a la ciudadana Claudia Juana Rodríguez de Guevara, dice el decreto aprobado. Según Baquerano, la Constitución requiere que toda persona que vaya a ejercer la presidencia debe pasar por la protesta en la Asamblea Legislativa y esta señora ni siquiera se presentó a la Asamblea Legislativa, así que no hay presidente en El Salvador en este momento, dice el periodista. Baquerano también critica que esta candidatura de Bukele implica una competencia desleal, ya que la licencia otorgada no le quita el fuero presidencial. El periodista recuerda, por ejemplo, que el mandatario controla la justicia y la fiscalía, por lo que cualquier calumnia que pueda decir en campaña no tendrá consecuencias. Y también pues tiene una ventaja sobre los otros candidatos porque controla todos los organismos del Estado. Y él ha dicho que se retira en este momento, pero que estará vigilando todo lo que ocurra. Baquerano cita al director del organismo de inteligencia del Estado y de inteligencia policial, advirtiendo que el gobierno de Bukele ya ha usado el software israelí Pegasus para espiar a opositores, diputados propios, académicos y periodistas críticos en El Salvador. Puede saber en qué andan sus contrincantes, qué están haciendo, qué están planeando los partidos políticos que vayan a competir en 2024, afirmó el periodista. Si a eso le agregamos que tiene el control férreo sobre fiscalía, policía y órgano judicial, tiene todo lo que necesita para amedrentarlos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión nos hace el favor de platicar su historia el maestro pintor y escultor Raúl León, mejor conocido como Raúl Rock. Maestro, pero antes de continuar, quiero mandar un afectuoso saludo a los hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santana, California, y también agradecer a Radio Santana por permitirnos compartir esta historia para los amigos paisanos del otro lado de que viven del otro lado de la frontera. Maestro, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en el taller. ¿Nos podía contar un poquito de su historia como maestro, pintor y escultor y desde sus inicios? Sí, mira, yo llevo, pues tengo 60 años y aproximadamente llevo 55 años trabajando ya de manera ininterrumpida, se puede decir, porque si no estoy haciendo cuestiones del barro y de más artesanías, estoy pintando o estoy dibujando. Y pues, te digo, toda mi vida es mi forma de sobrevivir en esto. Empecé jugando, como todos los niños, después viendo cómo mi papá y mi mamá hacían piezas ya un poco más elaboradas, pues eso me motivó para también interesarme por lo que hacían y muchas veces pues superarlos, ¿no?, a través del tiempo. Y más o menos ¿desde cuándo empezaste, maestro, a trabajar ya en forma ya continua sobre tu oficio, que ahorita es tu especialidad, es la pintura, ¿no? Sí, sí, yo empecé en 1988, cuando decidí ya, bueno, antes lo hacía pues así de manera irregular, pero cuando yo decidí así de manera profesional, dije, me cueste lo que me cueste, pues me voy a dedicar a eso, y a pintar murales, a pintar retratos, todo, esto fue en 1988. ¿Y esculturas? Sí, y de ahí pues también me ofrecieron clases en la Casa de Cultura de Metepec, me ofrecieron clases en la Universidad del Estado de México y en el Seguro Social. Entonces, pues eso también me motivó a seguirle, ¿no? Y después pues ya di clases particulares y todo eso. Pero sí, o sea, tiene que haber una decisión, decir, me dedico así. Y es muy difícil, ¿eh? Actualmente también pues hay muchos chavos que son buenísimos, ¿no? Y cada vez está más fuerte la competencia. Y además, pues también influye mucho las nuevas tecnologías que están surgiendo en cuanto a pinturas, materiales, pinceles, todo, ¿no? Eso ha ayudado a muchos a que también se expresen por medio de la pintura. Y te digo, y la artesanía, pues también hay que tener un horno, hay que tener todos los implementos, una plancha para poder trabajar. Y pues yo no la tengo, solo improviso de vez en cuando, por eso no me dedico tanto a la artesanía, pero también me gusta muchísimo. Bueno, nos comentas de que ahorita tu especialidad es la pintura, ¿no? Independiente de que sabes trabajar el barro. Sí. Y de las esculturas en barro, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿y en qué lugares has expuesto tus obras? Pues ya tiene muchísimos años que ya no expongo ni nada. Las sigo haciendo y las sigo vendiendo. Pero originalmente pues fue aquí en Metepec y en algunos estados. Bueno, es que muchas veces le mezclaba la pintura y la artesanía. Expuse ciudades como Monterrey, como Jalapa, Veracruz, en Jalisco, en Querétaro, San Luis Potosí, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Pues así en muchos lugares, aquí en el Estado de México, en muchas casas de cultura, en algunas plazas, donde me llamaban en todas las, por ejemplo, en las cárceles, en algunas cárceles participé, en semanas culturales, en facultades, en prepas, hasta en kinder. También hasta en kinder he estado para así, para motivar a los niños. Sí, he colaborado mucho con ellos, en primarias. Y a mí me gusta mucho trabajar con los niños. Sí, o sea, son buenas terapias, ¿sí?, ¿no?, también para los jóvenes. Y aparte, pues, el verme trabajar, pues los motiva a que ellos, si ya dibujaban, a querer hacer. Y muchas veces hasta los invito, digo, a ver, agárrate una pintura y enséñame cómo puedes trazar esto. Y sí, los motivo de esa manera, ¿eh? Y a mí me agrada. Sí. Y ahora, ahorita, ¿cómo ves la situación para el arte de la pintura? ¿Está muy competida o no sí, hay trabajo? Está muy saturada. Es que te digo que la tecnología ha venido a avasallar con todo lo autóctono. Entonces, si nosotros trabajábamos de manera así, manual, haciendo caligrafía, sí, manualmente, pues ahora ya las computadoras, por ejemplo, un rótulo, pues ya te lo hacen en computadora, te queda más exacto y ya nomás es calcarlo. Y pintarlo. Sí, se pierde mucho de habilidad manual, ¿no? Pero a la gente pues le sale más barato y pues sí nos dan la torre. Pues sí, porque anteriormente pues los verdaderos maestros, en este caso hablando de la pintura, pues todo era de sus dones que tenía, sí, ¿no? Y ahorita ya se auxilian con varias herramientas. Sí. Y aparte observar muchísimo, por ejemplo, la posición de una cabeza agachada, de alguien durmiendo. Los movimientos. Exacto, todo eso. Darle vida, ¿no? Exacto, era de estar estudiando, observar, por ejemplo, si querías dibujar un animal, un perro, pues observarlo, a ver cómo se echaba y todo. Y te digo, y ahorita actualmente, pues ya la tecnología te da todo, en serio que te da todo. Incluso los colores, la textura, te da todo. Todos los materiales ya son más fáciles Sí, de. mucho más fáciles. Y aparte de eso, ¿qué otras técnicas hay o cuántas técnicas hay No, pues la verdad para no sé. la No, pintura? no sé. Hay óleo, acuarela, acrílico, temple. Y pues todo lo que surja, las ideas que surjan en cada pintor, pues de ahí surgen también nuevas técnicas debido a las necesidades de cada uno de los Pero pintores. en general lo autóctono es Sí, pues del óleo. lo más puro, se puede decir, ¿no? Exactamente. Pues ahorita pues ya cualquiera puede comprar un tubito de óleo y antes tenías que moler los minerales, agregarle aceite, cera. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Gracias.